puedes presentar. Bueno, mi nombre es Errol Polat, soy miembro del Kurdistán, Congreso Nacional de Kurdistán, que nuestro centro es en Europa. Dentro de este congreso son más de 20 diferentes partidos políticos, 40 diferentes organizaciones civiles, movimientos, en realidad, o partidos que luchan en Kurdistán, que trabajan en Kurdistán, pero viven en afuera de Kurdistán, porque en ningún lado del Kurdistán podemos organizar un sistema para los kurdos, que explicamos quiénes kurdos, la historia, la lucha de los kurdos, ¿no? Así que los kurdos que viven en la fuera de Kurdistán organizan un congreso y desde este congreso explican sus problemas y quieren conocer otra lucha del mundo para que tienen un vínculo, ¿no? Esa es el Congreso Nacional Kurdistán que organiza. Y estoy trabajando hace más o menos 15 años, mayoría en Europa. Trabajo por esta organización para explicar la situación, la historia, Kurdistán, ¿no? ¿Quiénes los kurdos? ¿Cómo está ahora la situación actual en Kurdistán, ¿no? ¿Y qué quieren los kurdos plantar en Kurdistán, Medio Oriente, en el mundo? ¿Y cómo organizan? No sé, esas cosas que queremos explicar en todos lados del mundo para que conozcan este pueblo. Son kurdos, cuando hablamos sobre kurdos, hablamos sobre más o menos 50 millones de personas, ¿no? Habitantes, así que es un pueblo más grande del mundo que no tiene ningún sistema en este mundo. Ese es nuestro trabajo, en realidad. ¿Nos pueden ayudar a ubicar dónde está el Kurdistán y por qué es considerado un lugar geoestratégico? Bueno, como cualquier lado explicamos, cuando hablamos, Kurdistán es un país en Medio Oriente, pero cuando hablamos Medio Oriente, tenemos que hablar sobre una historia de 10.000 años de ser humano. Tenemos que hablar en un sistema neolítico que las mujeres organizan la vida, donde plantan plantas, domestican animales primero, ¿no? 8.000 años antes de Cristo, ¿no? Cuando hablamos sobre Medio Oriente, tenemos que hablar sobre el sistema de patriarcado, que también nació contra el pensamiento de las mujeres en 5.000 años antes de Cristo. Y cuando hablamos Medio Oriente, tenemos que hablar sobre todas las religiones más grandes: Abraham, Moses, Jesús, Mahoma, todo nació en Medio Oriente. En realidad, el sistema de esclavitud, en realidad todos los sistemas que conocemos hoy en día, mayoría nació en Medio Oriente, así que y adentro, en la corazón Medio Oriente, viven los kurdos, en montañas. Y tú quieres controlar Medio Oriente, entonces tiene que controlar Kurdistán. Por ejemplo, en la historia de europeos, cuando Alejandro Magno quería ir a India, tiene que pasar montañas sagros, y montañas sagros son montañas de los kurdos, donde viven los kurdos, y no pudir pasar de esas montañas es no fácil sin apoyo de los kurdos, o sin que tienen un vínculo con los kurdos, porque los kurdos no dejan, dicen: mi montaña, tú no puedes pasar, y ese es el único lugar que puedes pasar. Así que tiene una geoestratégica, un geoestratégico, y son dos ríos más grandes que nacen en Kurdistán, ¿no? Éufrates y Tigris, por eso decimos Mesopotamia, donde nació en realidad la civilización de 12.000 años, ¿no? Y ese es en realidad el problema más grande de los kurdos, porque viven en la corazón de Medio Oriente, en realidad la corazón de Asia, Europa y África, ¿no? O sea, es un lugar que todo este pueblos o países tienen que pasar en este territorio, Así que fue siempre, todos los imperios querían ocupar este territorio para que puedan controlar Asia, África o Europa. Esa es en realidad la guerra hoy en día, ¿no? La guerra en Siria, en Irak, en Afganistán, para controlar esos territorios. Esa es la guerra. Esa es dar una cosa, importancia a los pueblos kurdos. Por eso Inglaterra y Francia, después de la Primera Guerra Mundial, dividieron Kurdistán en 4 partes, Irak, Irán y Siria, para controlar árabes, persas, Irán y Turquía. Porque esos 3 grupos también quieren ser un imperio, tienen que controlar ese territorio. Entonces, para que controlan estos 3 países, por 4 países, y dividieron Kurdistán. Y para que usan Kurdistán en realidad contra esos estados. Y usaron algunas veces, muchas veces en realidad contra esos estados. Fue mucho el levantamiento de los kurdos. Y bueno, saben que los kurdos van a luchar siempre para liberar su territorio, sus lugares. Entonces hay siempre una caos, una crisis en Medio Oriente, en Kurdistán. Eso es. ¿Por qué están luchando los pueblos kurdos? Sí. Por, claro, ¿no? Directamente por los problemas que hay, ¿no? Bueno, los pueblos kurdos, antes explicamos un poquito la historia, por qué dividieron Kurdistán, ¿no? ¿Dónde es Kurdistán, más o menos? Antes, los kurdos vivían sin un sistema de estados, adentro de imperios, como Imperio Persas, Imperio Otomán, Imperio Roma, ¿no? En diferentes épocas de la historia. Pero, por último, después de la Primera Guerra Mundial, cuando dividieron Kurdistán, empiezan poco a poco, por riquezas en Kurdistán, ¿no? Por petróleo, gas, agua, ocuparon los estados poco a poco el territorio de los pueblos kurdos. Así que los kurdos empiezan a luchar para su territorio, para que en realidad su autonomía, porque todos tenían su autonomía, todos los pueblos, los kurdos viven en pueblos, en estos pueblos tienen su territorio y su autonomía, ¿no? Y fue una lucha de más o menos 30 años después de la Primera Guerra Mundial, hasta año 40, sí, hasta año 40 en realidad, fue el levantamiento de los kurdos para liberar su territorio y sus lugares. Y por último, los estados en realidad mataron todos y este levantamiento termina con masacres contra el pueblo kurdo. Hasta año 60 no fue ninguna reacción de este pueblo, porque no fue ningún líder, no fue ninguna idea para que se juntan los kurdos otra vez. Y fue una asimilación enorme en Kurdistán, ¿no? La mayoría de los kurdos, en una época en Turquía, porque la mayoría de los kurdos viven en Turquía, 25 hasta 30 millones, y olvidan poco a poco su cultura, su idioma, y para que olvidan también que son kurdos, son otros pueblos. Los turcos empiezan en la escuela, en todos lados, asimilación enorme, hasta que los grupos kurdos, hay estudiantes kurdos que estudian en Turquía y dicen que el Kurdistán es colonizado. Primero fue esta reacción de ese grupo, ¿no? Entonces los kurdos son lo mismo que turcos. Así fue la lucha de los kurdos para que liberan Kurdistán. Ese fue el primer pensamiento. Pero después, con contactos con izquierda turco, ¿no? Con todos los, en esta época, la revolución, todo el lado del mundo, revolución de algunos pueblos, ¿no? Como desde Nicaragua, Guatemala, en algunos países en África, y Vietnam, ¿no? Y los kurdos dicen, vamos a organizar un partido de marxista-leninista, socialista, para que liberamos con un pensamiento socialista. Porque anterior, todo pensamiento, la mayoría fue en pensamientos de religiosas, pensamientos de Estado-Nación, ¿no? Feudales, ¿no? Organizan una lucha. Primera vez están un pensamiento socialista. Pero, fue organizar un partido desde el año 60 hasta el año 68, discutan 6, 7 años, ¿no? Hasta que organizan el Partido Trabajadores Kurdistán. Pero el nombre es Partido Trabajadores Kurdistán, en realidad dicen clase de trabajadores no existe en Kurdistán, porque no hay ninguna producción en Kurdistán, nada. Y los kurdos viven en montañas, pueblos, mayoría, ¿no? Más o menos 60-70%, porque antes las ciudades de los kurdos, donde viven los kurdos, las ciudades, en las ciudades son mayoría armenios, azuríes, surianíes, otros pueblos que producen, trabajan con oro, con hierro. Esos son pueblos que viven en ciudad, pero los kurdos viven en montañas. Y cuando mataron los estados turcos, mataron 1,5 millones armenios, y el resto de armenios salieron del país. Entonces los kurdos se van poco a poco a ciudades, ocupan las ciudades. Y el estado turco también, llegó árabes a ciudades, llegó turcos, bulgarias, de Chechenia, de Afganistán, porque fue todo territorio del Imperio Otomano, ¿no? Llegó pueblos para que esas ciudades ocupaban con otros pueblos para asimilar a los kurdos, ¿no? Bueno, el movimiento kurdo, por eso dice, no hay esta clase, pero tenemos que discutir qué problema tiene este pueblo. Bueno, en Europa, cuando Marx analizó, dice, la clase de trabajadores que trabajan en una fábrica tienen problemas, hay una necesidad de mejorar la situación de ellos, entonces tenemos que discutir sobre Kurdistán, qué problema hay, qué problema viven los pueblos kurdos. Así es, fue una lucha contra algunos traidores kurdos que trabajan con el Estado, que ocupan los territorios, las tierras de los pueblos. Nosotros decimos personajes feudales, y primero los pueblos dicen, nosotros no tenemos ningún problema con el Estado, no. Tenemos solo problema con esos tipos. ¿Y por qué los pueblos no pueden analizar quién organiza estas personas, no? Así que esos dicen, bueno, ese es el primer problema, vamos a luchar contra esos tipos. Lucharon más o menos 4 o 5 años y con armas, ¿no? Mataron mucho y ellos mataron de este partido, porque esos son, todos tienen su ejército, ¿no? Su ejército. Y su ejército y paramilitares son armados, ¿no? Y por último, mayoría salieron del país. Así los pueblos dicen, este partido, este pensamiento sirve, vamos a apoyaron, pero después tenían que discutir sobre otros problemas, qué problema más hay adentro de los pueblos, ¿no? Bueno, problemas de la tierra y problema más grande, problema de pensamiento, de cultura, de idioma. Los kurdos, para que no olvidan, no frenan la asimilación, organizan en las casas, en los pueblos, para que no olviden su idioma, su cultura, y asimismo dan formación sobre socialismo, sobre el resto del mundo, cómo funciona el sistema del mundo, ¿no? Y así empiezan la lucha para el primer liberal, un Kurdistán socialista y democrática. Así se llama el sistema que este partido quiere organizar. Y el pensamiento de este partido fue esa. Dice, no vamos a una propaganda a los pueblos, que vamos a organizar un país socialista, una revolución, en un tiempo y todos los pueblos tienen un sistema de igualdad, ¿no? Esa no fue una propaganda, no organizan así una propaganda. Dicen, tenemos que poco a poco, tenemos que primero hablar con los pueblos, ¿qué problema tienen los pueblos? Cuando te vas a organizar o te vas a decir una propaganda, un país socialista en el futuro, no te escuchan. Porque anterior fue mucho kurdos que dicen, vamos a organizar un país religioso, un país monarquía, un país no sé qué, fueron muchas luchas, todos perdieron. Dice, ahorita, ¿qué problema tenemos? Por favor, ayudarnos para que resolvamos este problema que tenemos, ¿no? Así discutan y hablan con los pueblos, fueron región por región, territorio por territorio y pueblo por pueblo, ¿para qué problema tienen adentro de los pueblos? No puede ser, es un problema de familia, pero tener que resolver para que los pueblos conocen este partido. Y así fue algunas veces sobre la problemática adentro de dos familias. Tener que resolver. Y resolvieron con un pensamiento positivo y todo otro país, otros pueblos escuchan, dicen, ah, hay un grupo, antes se llamaban, fue partido, dicen Apogee. Apogee viene de Apo, Apo es el corto de Abdullah. Diminutivo. Sí, diminutivo de Abdullah y significa también el tío en kurdo, ¿no? Pero no usaron como tíos, usaron el corto porque en todos los nombres, porque los kurdos no pueden usar su nombre, y nombres de árabes o de turcos se cortan, Ramazan y Remo, ¿no? Así. Por eso dicen, hay un grupo apoyés que resuelven muchos problemas, son muy buenos y no sé, ¿no? Fue una propaganda enorme. Sí. Pero al mismo tiempo, adentro de este movimiento, las mujeres kurdas empiezan poco a poco, dicen, bueno, cuando hablamos sobre problemas, bueno, las mujeres son otro problema, no tenemos problemas también, entonces resolvemos nuestro problema adentro de esta revolución. Y bueno, para las mujeres fue otro pensamiento de los hombres, porque dijeron que no, vamos a organizar después esta revolución, estamos organizando una revolución, este problema tenemos que discutir después o no sé qué, pero todavía el movimiento kurdo o el líder kurdo no aceptó y las mujeres tampoco, no dicen ahora, tenemos que organizar ahora. La revolución o resolver los problemas de las mujeres. Cuando hay una necesaria adentro de una revolución, que tenemos que comer, tenemos que organizar para tomar, tenemos que organizar para dormir, entonces tenemos que organizar al mismo tiempo, podemos resolver todos los problemas. No importa, es guerra o no guerra, vivimos en la guerra. La guerra existe hace mucho tiempo. Guerra no significa siempre con armas, pero adentro de las familias de estas mujeres viven como en una situación de la guerra, ¿no? Y bueno, empieza en realidad adentro del movimiento no una revolución para Kurdistán, mayoría fue discusión interior y sobre el sistema o sobre la problemática de las mujeres, porque en Kurdistán, Medio Oriente, por religiones las mujeres son en estructura de la familia son último personas, ¿no? Primero son hombres, hijos, animales y mujeres. Así es la estructura. Entonces, dicen, eso es en realidad un problema más grande que en una clase de trabajadores. Y bueno, ¿por qué no fue así una clase de trabajadores? Y la problemática de feudales, en realidad así ahora sí terminan un poquito. Y al mismo tiempo luchan contra ellos también, pero también los pueblos, los pueblos también aprendieron que cómo luchan contra estos feudales. Así que no fue una necesario de este partido. Dicen, bueno, ahora sabemos cómo podemos luchar. Entonces se juntan, se unirán y luchan contra ellos también y contra cualquier problema. Y por eso decimos, en realidad la lucha fue interior, y en este mismo tiempo el líder kurdo, en 88 creo que después empieza la guerra, 84, por ejemplo, ejemplo, ellos organizan una planificación, dicen vamos a atacar para que empiece la guerra, ¿no? Tiene que atacar cuatro regiones, cuatro ciudades, ¿no? Con cuatro diferentes comandantes de estos guerrilleros, pero por último solo una atacó, el resto no. Tenían miedo, ¿qué problema hay? No sabemos. Y 84, solo un comandante atacó, ocupa una ciudad y para creo que 2, 3 días después salió él, pero otros 4 comandantes no hicieron el trabajo. El líder kurdo dice, este es el problema, en realidad el problema es no el Estado, el amigo, el problema es en nuestra cabeza, hay un problema enorme en nuestro que tenemos que analizar en nuestra cabeza. Ese es el problema en realidad, no en la afuera. Por una organizó o la otra no. Y hablaron, discutieron, creo que mucho, mucho tiempo, por qué no organizan 4 y una atacó, otras 3 no, ¿no? En realidad, cuando estos 4, 3, esos 4 atacan en el mismo tiempo, porque en todos lados Kurdistán, ¿no? Ciudades más grandes, tenían que ocupar ciudades más grandes para una semana nada más, o 3 días, o una semana, después dejan. Eso es dar un aviso. Un aviso del Estado, dicen, estamos ahora empezando una guerra contra ti, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Y por eso fue discusión, dicen, hay una necesaria, en realidad nosotros no hay necesario para que luchamos contra el Estado. Estado o el sistema de patriarcado, o el sistema de monarquía, egoísmo, capitalismo, no sé qué, ¿no? Todo vive en nuestra cabeza. Cuando no terminamos estos pensamientos en nuestra cabeza, no podemos luchar contra un Estado, es no posible. Puede ser, vamos a tomar el gobierno en Kurdistán, pero solo cambiamos el persona, no el pensamiento. El Estado turco va a salir y el Estado kurdo va a venir. Entonces, por eso fue una reacción a Unión Soviética y se fue así. En realidad cambian, pero la mentalidad sigue así. Y por eso dicen, no, entonces la lucha, 80%, tenemos que cambiar adentro de nuestro sistema. Todos los militantes tienen cambiar la mentalidad. Por eso organiza solo un sistema de educación, formación. Cada día, cada semana. No fue en luchar, ¿no? Tienen que discutir, discutir, discutir. Y en esta época empiezan con crítica, autocrítica, sistema crítica, autocrítica, contra el sistemas que vivimos. Analizan todas las ciudades, pueblos, grupos, partidos, ideologías o religiones, para que saben en qué pensamiento vivimos como personas, ¿no? ¿Qué pensamientos tenemos? Hay algunas tienen pensamiento de religión, algunas tienen pensamiento de feudal, otras no sé qué, ¿no? Cada región, por eso analizan cada región Kurdistán, pueblo Kurdistán, porque todos tienen diferentes caracteres, ¿no? Tú dices caracteres, ¿cómo se llama? Sí, personalidades. Personalidades, ¿no? Y esa personalidad no sirven, todos no sirven, todos son un producto de feudalismo, de religión, de egoísmo. Bueno, capitalismo no fue así fuerte en esta época, en Kurdistán, de imperios, ¿no? Y esa fue en realidad la lucha. Y las. Perdón. Este estudio lo hicieron a través de la sociología, de la historia. ¿Cómo es que se dedicaron a hacer este estudio? Ellos que estudiaron, tenían estudios académicos, ¿cómo fue? No, no. En año, todo fue en realidad en año 62 hasta 68. Este grupo solo organizan o analizan las historias, luchas del mundo. Cuando hay información de idioma turco y solo sabían leer en idioma turco. Así analizan en realidad todos, pero no organizan algo contra esa historia. O no analizan así que cómo podemos luchar, cambiamos esta historia. Solo analizan la historia. Y en año 80, cuando practicaron su pensamiento, dicen, oh, la historia vive y muy peligroso adentro de nuestro movimiento, en la historia de patriarcado, ¿no? En la historia de imperios, la historia de religión, ¿no? El pensamiento de Dios. Viven y estamos en realidad no organizando un pensamiento de socialistas. Buenas tardes, ¿de qué se llama su Aquiles? ¿No? Una sistema de... No, estamos organizando un sistema de socialistas, no, con pensamiento de feudal, no, tú no puedes organizar un pensamiento socialista o comunista. Es no posible, solo hablar o analizar no es suficiente. Y por eso cuando ellos dicen, ¿no? El sistema de capitalismo, cuando viene del sistema de capitalismo, no solo viene con sus productos, viene con su pensamiento, con su cultura, con su música, con sus ropas, ¿no? Con todos, ataca con todo, en todos lados. Y con sus fiestas, ¿no? Y así analizan, y de este análisis viene de esta época. Después, después del año 80, empiezan a analizar la sociedad, la historia con caracteres, ¿no? Con, me olvidé de esa palabra. Personalidad. No, personalidad. Porque... ¿Cómo es la personalidad? ¿Por qué vivimos en adentro de esta historia, esta sociedad? Entonces, ¿cómo es la reacción de sociedad o de pensamiento de la vida de sociedad a nuestra vida como revolucionarios? Y así empiezan, primero las mujeres luchan contra los hombres adentro de este partido, porque los hombres no querían que no, mujeres después, ¿no? Vamos a hablar después, y las mujeres no sirven en montaña, las mujeres no sirven con armas, porque nunca fueron, lucharon con armas, es no posible, y las mujeres son personas que muy sensibles, mejor que se van en ciudad, ¿no? Las mujeres no, dicen, ese es el pensamiento, ¿no? Y ese es el problema en realidad grande. Entonces, las mujeres organizan, con apoyo del líder kurdo, Abdullah Öcalan, un ejército de las mujeres propio. Porque los hombres adentro del partido, adentro de guerrilleros, son juntos, pero los hombres dominan el sistema. Dicen, ustedes no sirven, estamos guerrilleros, estamos luchadores, ¿no? Ejércitos, y mujeres nunca tenían un arma con estructura, no pudieron usar arma, ¿no? Pero las mujeres dicen, no, tenemos que aprender, así tenemos que aprender. Y entonces, cuando los hombres no quieren que vamos a luchar con ellos juntos, entonces organizamos nuestro ejército paralelo, distinto. Y organizaron, lucharon, hasta que aprendieron, fue 2, 3, 4 años, y murieron mucho mujeres, ¿no? Porque no sabían cómo, pero todavía aprendieron. Y después fue en discusión porque las mujeres kurdas, ¿no? Los pueblos kurdos, más o menos 60% en esta época, no pudieron leer, no pudieron escribir, y las mujeres 90, 95%. Entonces no sabían quién es Lenin, quién es Marx, qué pensamiento tienen, dónde, solo con propaganda, ¿no? Hay algunas que explican cuál es el pensamiento de Marx, Lenin, Mao, no sé, ¿no? Pero bueno, las mujeres dicen, no tenemos problema con ese pensamiento, pero tenemos otro problema de las mujeres. Y las mujeres organizan después organizan también un partido político como un paralelo de este partido. Claro, es un paralelo, pero se organizan juntos, ¿no? Y para qué, dicen, tenemos que también aprender cómo funcionan los partidos políticos, cómo funciona el sistema general, ¿no? Y en realidad fue en una lucha que sin atacan al Estado, una lucha dentro del movimiento, y las mujeres, para que cambien la mentalidad de los pueblos, porque cuando una persona que dice estoy socialista, estoy marxista, leninista, no acepta a las mujeres para la luchar, los pueblos, ningún pueblo acepta eso, ¿no? Pueblos kurdos nunca. Y así esas dicen, bueno, tenemos que ir casa por casa, pueblo por pueblo, cara por cara, para que hablamos, para que explicamos por qué estamos luchando como mujeres y qué queremos hacer en Kurdistán, por qué antes perdimos, por qué ahora tenemos que ganar, por qué en el año 72 hasta 90, en realidad un tiempo muy largo para la revolución de Kurdistán, porque anterior todo fue en máximo un año, terminan todos. ¿Había habido varias insurrecciones antes de esta revolución actual? ¿Una qué? Había varios levantamientos, sí, previos. En 1925 hasta 40, 28 diferentes levantamientos, ¿no? En distintos lugares, pero todo fue mismo, pero terminan todos. Por eso en más largo, creo que fue 8 meses o 9 meses, nada más. Mataron líderes y terminan la revolución, ¿no? Bueno, no fue una revolución de con pensamiento socialista. Solo en Irán, 1946, con apoyo de Unión Soviética, organizan una revolución. Dura también 6 meses en Mahabad, se llama República Mahabad, es en Irán, en parte de Irán, y con apoyo de Unión Soviética. Después, Irán tenía relación con Unión Soviética y ellos dejan su apoyo y Irán mata a todos y termina. Después de 6 meses termina la revolución, que fue en realidad un socialista, termina. Eso fue en anterior. Por eso dicen que, mira, estamos luchando. Por eso las mujeres fueron casa por casa para explicar, para dar una motivación de los pueblos. Mira, estamos ahora hace, sí, 20 años que luchamos y siempre estamos más, ¿no? Y todos los partidos políticos en el año 90, partidos izquierdas de Turquía, Irak, Irán y Siria, todos, cuando destruye el sistema de la Unión Soviética, esos perdieron todos, terminan todos. Pero dicen, mira, estamos viviendo, estamos socialistas, pero estamos viviendo y tenemos más fuerza en realidad. Hay dos partidos kurdos también, un partido socialista y un partido comunista. Ellos también perdieron, ¿no? Dicen, chao. Porque fue apoyo de Unión Soviética. Unión Soviética en realidad dar dinero, organizó y no sé qué. Pero este partido fue nunca, la Unión Soviética nunca fue a apoyar, porque es un producto de una organización de CIA. Porque este partido no fue solo un partido trabajadores. Este partido trabajadores dicen, con un partido no podremos organizar una sociedad. Entonces, 85, ¿no? Hay una necesario que organizamos toda la sociedad, una frente para que organizamos todos los sectores de sociedad para que podamos resolver los problemas. Con este partido, con este pensamiento, no podemos resolver la problemática de religiones, no posible. Problemática de campesinos, o no sé, ¿no? Y estudiantes, es mejor que organizamos una frente, y cuando organizan una frente, adentro de este frente, bueno, en Kurdistán no fue mucho clase de patrones, son solo personas que tienen tiendas o restaurantes así, ¿no? Y dicen, adentro de este frente son clases de trabajadores, cuando hay clases de patrones, hay mujeres, hay todo grupos de religiones, estudiantes, jubiladores, ¿no? Que arman la sociedad. Por eso todo partido fue en contra. Dicen, tú, ¿por qué organizas grupos religiones también? Por eso el partido dice, ese es un problema. Cuando no, bueno, estas personas viven hace 5.000 años con un pensamiento de religiones, de dioses. En realidad, esos cambian su DNI, ¿no? Su vida. Entonces, cuando no tenemos una cosa que podemos dejar, vamos a sacar la religión, pero cuando no hay una posibilidad o una propuesta contra la religión, entonces no sirve. Así que vamos a, adentro de esta religión, liberamos o mejoramos el pensamiento de la religión. Así, primera vez, el líder kurdo dice, el Jesús es en realidad un revolucionario. Porque él no quería organizar un sistema de Dios, él quería terminar el sistema del Imperio Roma. Porque en esta época el Imperio Roma fue con violenta, ¿no? En toda esa región, fue hasta en la región Kurdistán también, ¿no? Hasta Egipto. Entonces su revolución o su levantamiento fue contra este imperio, no para organizar una religión. Después fue como una religión. Y por eso cambian adentro y organizan. Y las mujeres, adentro de esta afrenta, mayoría de las mujeres trabajan, cambian la mentalidad de la sociedad adentro de esta afrenta, ¿no? Por eso fue muy bueno que las mujeres dicen, adentro de un partido político, cuando tú dices es partido de izquierda, marxista-leninista, entonces no sirve, tú no puedes resolver ningún problema, pero adentro de este grupo sí. Y son mayorías civiles, ¿no? Grupos civiles en todos lados donde viven los kurdos, se organizan. Solo partidos de trabajadores kurdistán tienen guerrilleras y luchan con guerrilleras y van con un pensamiento casa por casa, solo cambian mentalidad poco a poco. Pero el resto tenían que también trabajar, ¿no? En el frente. Adentro del frente, mayoría del trabajo fue adentro del frente. Este fue en casa por casa, por religión. Esa fue una cosa importante en el año 90. Por eso este partido no perdí su fuerza cuando la Unión Soviética nada más existía y fue una propaganda enorme. El comunismo y socialismo perdió y ganó el capitalismo. Y en Medio Oriente, religión, ¿no? Por eso Estados Islámicos, Nación, todos fueron antes, el imperios o el capitalismo organizó a estos grupos izquierda, religiones contra Unión Soviética, ¿no? En Afganistán, Pakistán, Irán, Turquía, en todos lados en realidad. Fueron grupos religiones radicales para que los comunistas en estos países o personas que dicen estamos comunistas no pueden vivir. Y mataron, estos grupos mataron mucho comunistas y socialistas, ¿no? Pero este partido, por eso este partido no perdieron. Bueno, para este grupos islamistas, este partido es un partido comunista. Pero para todos los grupos izquierdas es un partido nacionalista, ¿no? Y así no fue un ataque de islamistas a ser radical, porque fue también grupos islamistas. Dentro de este, no grupo islamista, son musulmanes, cristianos, yesidías, alevitas, todos se juntan, trabajan y hablan, ¿no? En el año 92 hasta 97, el Estado turco organiza un grupo que se llama Hezbollah, kurdos, y mataron todos los líderes religiosas desde 92 hasta 97, ¿no? Creo que más de 16 mil personas mataron en la calle para que terminen el pensamiento que ese partido quería cambiar la mentalidad de religión. Dicen, son todos contra el pensamiento de Islam, entonces tenemos que matar cristianos, alevitas, musulmanes adentro de este partido. Así mataron todos, ¿no? Mataron mucha gente. Pero cuando matan y la gente, los pueblos kurdos dicen, hay un problema, ¿por qué esos grupos radicales islamistas matan también musulmanes? ¿Por qué eso se conocen? ¿No? Son musulmanes, son otros musulmanes, matan mayoría, porque el 90% del pueblo kurdo son musulmanes. Y no solo matan cristianos, matan musulmanes. En 92, por ejemplo, un grupo son alevitas de religión en una ciudad, cerca de mi ciudad, ¿no? Se llama Sivas, en 2 de junio fue en 2092, mataron en un hotel 47 intelectuales alevitas. Es no solo un persona, un grupo de 10.000 personas atacaron este hotel, prenden el hotel y mataron todas esas personas. Todo fue en esta religión. Fue una contra ese pensamiento. El Estado organizó, pero fueron kurdos, radicales, musulmanes. Y ningún país del mundo dar una reacción, ¿no? Bueno, eso fue hasta año 90, el pensamiento para cambiar. Y cambiaron los kurdos. Por eso, mayoría de los kurdos aceptan y dicen, ese sistema con las mujeres y con todos los sectores de sociedad sirve. Vamos a apoyar. Apoyaron. Y resolvieron todos sus problemas adentro de... Hay problemas que el partido y guerrilleros resolvieron. Hay problemas que adentro de esta frente resolvieron todos sus problemas. Discutan, analizan. Y ese partido organizó también mayoría de grupos religiosos, porque religión es muy fuerte en Medio Oriente, en Kurdistán, ¿no? Para que aprendan, tenían que analizar todas las religiones. Esos grupos religiosos analizan los cristianos, kurdos, ¿no? Los yesidías, alevitas, o sunitas. Y así tenían más información en realidad que otros pueblos, que no tenían ninguna información, ¿no? Esa fue la lucha hasta año 2000. Después de 2000 cambió otra vez el pensamiento, porque el líder kurdo venía a Europa para que puedan resolver la problemática kurdo. Dicen, esa es la culpa de europeos, la culpa de imperios europeos, porque Francia e Inglaterra dividieron Kurdistán, entonces tengo que hablar con ellos para resolver, porque dicen, mira, esa es culpa de ustedes, y es único cosa es, ustedes tienen que resolver este problema. Bueno, los europeos no aceptaron, él volvió a Kenia, quería ir a África Sur, a Mandela, y en Kenia capturaron CIA y Mossad, dan a Turquía, fue en cárcel. En cárcel analizó estos sistemas, analizó el sistema del ser humano de 10.000 años. Dice, el problema es no personas, el problema es no es el poder. ¿Cómo nació el poder? Tenemos que terminar, tenemos que resolver el problema del poder, ¿no? Por eso discuta, él escribió, analizó el poder, cómo nació el poder en Medio Oriente. Analizó antes, bueno, en esta época antes no teníamos mucha información sobre la historia de Medio Oriente. Y después hay algunas información sobre un pueblo que se llama Sumerer, y ellos escriben en tabletas, creo que los ingleses y judíos fundaron estas tabletas, ¿no? Y después traducieron esas tabletas. ¿Cómo fue 5.000 años antes de Cristo? ¿Cómo fue la época del Neolítico? ¿Cómo organizaron las mujeres la vida? ¿Y cómo cambió todo eso, no? Cómo los hombres organizan un sistema de Dios, cómo funciona el pensamiento de Dios, y así nació el pensamiento de religión, para controlar el pensamiento, el Dios, ese es el poder en realidad. Y así el pensamiento de religión y patriarcado. Y así las mujeres fueron esclavas en esta época de los hombres, en este territorio, en Mesopotamia. Y dice, bueno, ese es el punto que tenemos que analizar, tenemos que resolver. Y cómo se organiza este poder hasta hoy en día, desde esta época hasta hoy en día. Y dice, todos los sistemas de, bueno, primero es el sistema de Dios, después nació todo, religiones en Medio Oriente con el mismo pensamiento, imperios tienen el mismo pensamiento, son todos los hombres que organizan, ¿no?, la vida, y estados, naciones y partidos políticos. Él dice, para su partido, ¿no?, dice, nosotros organizamos un partido político, en realidad tienen pensamiento, mismo pensamiento de un sistema de Dios, religiones, más arriba es el líder, así es una estructura. Y todos este partido, esta ideología, cualquier ideología, ¿no? Son una ideología comunista, socialista, marxista, leninista, pero dice, esta ideología te dijo que ordijo a toda la sociedad como religiones, porque ellos organizan, dicen que todos los pueblos tienen que, ese es un Dios, Dios tiene esta línea, tiene este sistema para la vida, este sistema para cómo podemos vivir, cómo podemos comer, cómo podemos organizar cosas. Y tú tienes que aceptar, todo tiene que aceptar, cuando no, vamos a matarte. Ese es el pensamiento de religiones. Dice, si en realidad nosotros organizamos un partido izquierda, queremos mismo, ¿qué problema? ¿Por qué organizamos un partido político? Tenemos un partido político, dice, y luchamos contra todos los pensamientos de sociedad. Dicen, tú tienes que cambiar, ese socialismo, esa es verdad, el resto no. Y así terminan en este análisis, ¿no? Antes vivían en Medio Oriente, en Mesopotamia, 72 diferentes pueblos. hablaron 72 diferentes idiomas. Por el pensamiento de religión terminan todos. Dicen, el Dios no te permite esta cultura. Esta cultura es no de, de Dios. Dios quiere que tú organizas así, tú vives así. Como todos los pensamientos. Dicen, eso es peligroso. No es pensamiento de socialismo. Cuando el socialismo va a organizar una estructura, es peligroso. Ese es el poder. Y así nació el pensamiento confederalismo democrático, femenina y ecológica. Bueno, escuchando todo este resumen de la lucha de la liberación, en los últimos años hemos estado recibiendo textos, folletos de este concepto que se ha desarrollado en las montañas del Kurdistán, del Genealogy. ¿Qué papel juega este pensamiento y cómo es que este pensamiento es el motor de la liberación de los pueblos kurdos? Sí. En realidad, las mujeres kurdas no permiten que un hombre va a hablar sobre su sistema, ¿no? Porque es culpa de ustedes. ¿Qué papel juega? En realidad, la revolución después del año 90, ¿no? El líder kurdo dice, la revolución que estamos organizando es en realidad la revolución de las mujeres, porque primer ser humano fue en las mujeres, de esclavas de los hombres, no es un clase de trabajadores. El pensamiento o el sistema de clase de trabajadores es muy muy nuevo, pero las mujeres fueron antes, después de análisis esa historia, ¿no? Así que dicen, antes de todos tenemos que organizar una revolución de las mujeres. Por eso en realidad todos los pensamientos tienen que cambiar, unos pensamientos de las mujeres, cómo vivían antes, cómo fue la últimos 5 años la vida de las mujeres y cómo pueden resolver esos problemas, cómo pueden mejorar un sistema que podemos vivir, porque en época del Neolítico las mujeres organizaron la vida y, por ejemplo, plantaron todas las plantas que hay en Medio Oriente, 8000 años, ¿no? Domestican todos los animales, son las mujeres, y fundieron la idioma, cultura. Los hombres fueron cazadores, ¿no? Y trabajaron con silencio porque tenían que matar un animal en la fuera. Pero las mujeres no domestican, tienen que hablar con este animal. Y organizan la vida. Por eso, en el idioma, decimos, 80% de todos los idiomas son un producto de las mujeres. Entonces, bueno, no podemos resolver o no podemos retirar en esta época de Neolítico, pero desde ese época podemos mejorar la vida. Tenemos que dar una crítica, autocrítica de estos 5000 años, de esta historia que los seres humanos viven, que es una historia de los hombres, y las mujeres, por eso dicen, genealogía es ciencia de las mujeres. Dicen, tenemos que organizar, tenemos que escribir la historia de las mujeres nuevo. Entonces empezamos en este punto hasta hoy en día, para que sabemos qué pasó en esa época, no solo en Kurdistán, son en todo lado del mundo, ¿no? Hay algunos lugares que las mujeres son más libres y viven en esta época en realidad, ¿no? Que buscan en la bosque, por ejemplo, medicamentos. Yo lo vi mucho, por ejemplo, en Amazonía. Son las mujeres que decimos en esta época que viven con naturaleza, ¿no? Y ese es el pensamiento de ese movimiento general, para que, dicen, el problema es no una clase de trabajadores. En realidad, clase de trabajadores es un parte de clase de patrones. Sin patrones no vive clase de trabajadores, sin clase de trabajadores no viven los patrones. Y clase de trabajadores hoy en día, en cualquier lado, ¿no? En Europa o en Medio Oriente, luchan para 2-3% más y después dejan. Eso no luchan para la sociedad en general. Luchan solo para su interés. Quieren ganar más. Ese es el pensamiento de patriarcado, ¿no? Cualquier persona tiene que ganar más. Quiero que mi patrón darme más. Ese pensamiento no sirve. Eso vamos a dejar. Y un pensamiento o un análisis viene de las mujeres, porque dicen las mujeres organizan la vida y viven con la tierra. Eso significa que la vida viene de la tierra. Por eso, Jin en idioma kurdo es mujer. Jian es la vida. Jian. Mer es hombre, mri es muerte. En idioma kurdo, ¿no? Es, nació de allá, no sé, ¿no? Esas, por eso dicen, bueno, la vida viene aquí, entonces tenemos que analizar no cómo podemos trabajar mejor, cómo podemos vivir mejor. Esa es la análisis. Esa es la ciencia de las mujeres. Tenemos que analizar por la vida. No organizar una escuela para cómo podemos trabajar o cómo podemos ganar más dinero en un banque o en un como arquitectura o arquitecto o ingenieros. Esas no. Esas solo, esos sistemas sirven para cómo tú puedes vivir, puedes ganar tu dinero, organizar tu vida. Esos análisis que existe. Este análisis no sirve. Tenemos que analizar cómo podemos vivir, cómo podemos organizar la vida nuevo. Y una educación, un pensamiento. Así es el sistema de educación de genealogía. Viene con la genealogía. Cómo organizan la vida nuevo. ¿No? Cómo podemos vivir mejor. Esa es la idea. Mencionabas que la base es el confederalismo democrático, ecológico y femenino. ¿Cómo esto se convirtió en una alternativa al Estado-Nación y cómo se practica esto frente a los límites de los cuatro estados en los que los kurdos habitan? Sí. Bueno, el sistema de confederalismo, políticamente, ¿no? Dicen, tenemos, organizan un sistema sin poder, sin Estado. Y entonces, ¿cómo hacemos la estructura? La estructura... Antes los kurdos vivían como, no tenían un sistema de estados, vivían como comunas en todos lados. Y hay una historia de los kurdos, 600 antes de Cristo, organizan una confederación de comunas kurdas en Mesopotamia, en una parte de Mesopotamia. Y trabajaban todo eso juntos, dura creo que 100 años y después destruye con imperio persas, iraníes. Pero hay una práctica, fue antes en algunos lugares que, porque los kurdos no quieren organizar un sistema central, nunca fue un sistema central, pero un sistema de confederación atento de tribus kurdos o pueblos, comunas, ¿no? Comunas kurdas. Por eso hay una práctica, y los kurdos, ¿por qué dividieron Kurdistán en la época de Imperio Otomán y Imperio Persas también dividieron Kurdistán, ¿no? Y los kurdos vivían en montañas, todo pueblos tienen contacto con otro pueblo, cambian sus productos, porque no hay ningún dinero, no hay ninguna producción de un estado, un sistema, porque no existe. Y los en ciudades son mayoría los armenios o otros pueblos que organizan la vida, compran, tienen contactos, pero venden verduras a armenios y armenios venden azúcar, no sé, estas cosas, ¿no? Así fue la vida. Y por eso dicen, este sistema podemos usar, tenemos que solo mejorar. Por hoy en día no funciona como antes, la cambia mucho la vida, ¿no? Y dicen, comunas con asambleas, pero comunas o asambleas tienen que funcionar no con partidos políticos, porque fue una crítica enorme a partidos políticos, ¿no? Dicen partidos políticos, ningún partido político puede resolver la problemática de la sociedad. Tenemos que organizar estas asambleas con todos los sectores de sociedad, ¿no? Sociedad tiene diferentes sectores, diferentes pensamientos, vidas. Entonces esas asambleas tienen que organizar con atentos de estas asambleas, bueno, partidos políticos, grupos religiosos, como antes en la época de Frente, ¿no? Y bueno, las mujeres, juventud, jubiladores, 12 sectores, hay 12 sectores que se organizan y dicen ellos pueden resolver sus problemas, discutir sobre sus problemas mejor que un partido político. Y todos los partidos políticos tienen una jerarquía, entonces... Por eso, las asambleas, adentro de estas asambleas, son todos sectores que tienen su derecho, tienen su representante, y ellos son solo para organizar. No hay ningún de esas asambleas, esta asamblea no puede decir, vamos a sacar una ley para, no sé, hoy en día más no vamos a comer pizza. Esos no pueden. Solo pueden organizar. Cuando hay un problema de un sector, un barrio o un lugar, esos tienen que primero empezar en este lugar, en este territorio, resuelven el problema. Cuando no hay atento de asambleas, hay un grupo que organiza para justicia, se van y hablan y organizan hasta que resuelven. Porque eso fue antes también, ¿no? Los kurdos, 40 millones, 50 millones de kurdos vivían así. Cuando hay un problema, no fueron en un estado. Dicen que yo tengo problema, por favor, resuelve mi problema. Nunca fue. Así es fácil. Que los kurdos se juntan y dicen, bueno, esta es nuestra asamblea, vamos a discutir qué problema tenemos. La mayoría tienen problemas de frente, de territorios, ¿no? Y esos discutan y resuelven, ¿no?, esos problemas. Ese es el pensamiento, estructura de confederación. Y bueno, dentro de esas asambleas tienen diferentes áreas, área de ideológica, área de política, área de social, área de no sé, hay muchas áreas que también tienen que trabajar, organizar, sistema de área de economía, de ecología, ¿no? Y ¿por qué femenina? Dicen la mitad de todos sectores, de todos sistemas, tiene que la mitad mujer, la mitad hombre, copresidencia, ¿no?, una mujer y un hombre. Por eso es femenina. Siempre es la mitad mujer, la mitad hombre. Y hay una cosa, decimos discriminación positiva para las mujeres, como antes en época del Partido de Trabajadores, que las mujeres organizan un partido para las mujeres, para libertad las mujeres, y organizan un ejército paralelo. Y ahora dicen, bueno, vamos a organizar una confederación de las mujeres, pero paralelo, con solo las mujeres. Esa es otra cosa positiva, para que haya una discriminación positiva para las mujeres, para que aprendan, para que organizan. Y sabemos de la historia que las mujeres piensan, organizan mejor que los hombres. Esos 5.000 años es producto de los hombres y no sirven. Por eso hay lucha. Entonces tenemos que dejar, dar una cosa positiva para que las mujeres en un tiempo, no sabemos, pero que aprendan, organizan la vida nuevo, y tienen que también, sin hombre, discutir, porque fue como antes, ¿no? Dentro de ese partido dice, los hombres no dejan, las mujeres no pueden hablar sobre el marxismo, leninismo, y porque los hombres hablan, leyeron, porque pueden leer, pueden escribir, las mujeres no. Entonces fue un conflicto siempre que dicen las mujeres no sirven, no hablan, no entienden la teoría de marxismo, y por eso dicen, no, entonces no hablamos, entonces vamos a organizar un sistema para nosotras. Así tienen un sistema paralelo, una confederación de las mujeres paralelo, y hoy en día en ciudades, ¿no?, la mayoría de las ciudades kurdistas, la mayoría en Rojava, en Siria, norte de Siria, donde controlan el territorio, y el sistema de justicia son casa de las mujeres, decimos mala jin. En estas casas resuelven los problemas de sociedad, de familias, ¿no? Cuando hay un problema, pero son mujeres que organizan. Tienen una justicia mucho mejor, con amor, ¿no? Y así que hasta ahora, hoy en día, en estos 40 años, en realidad, esas resuelven muchos problemas a tenor de los pueblos, de familias, ¿no? Y fue muy, muy bueno, por eso hay un de acuerdo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, cuando hay un problema, esas resuelven. Y hay un parte de Kurdistán más que es importante, que las mujeres organizan pueblos para las mujeres. Son pueblos, grandes territorios, y organizan en esos territorios casas, sistema de educación, sistema de economía, sistema de, no sé, qué cosas que quieren, ¿no? Organizan, pero ningún hombre puede entrar con autodefensa, son todas las mujeres, ¿no? Y controlan esos lugares, son para las mujeres, que perdieron su parte de familia en la guerra o tenían violencia en la casa, ¿no? Y así viven allá con sus hijos, hijas, juntos, y organizan todo juntos una vida. Y quieren probar cómo funciona. Ahora son, creo que, 6 diferentes pueblos, diferentes territorios. Quieren probar cómo funciona el sistema, cómo pueden organizar sin un pensamiento. Sin hombres. Y eso es que todo con pensamiento de genealogy, ¿sí? Eso se junta con una, como hoy en día decimos, un sistema de universidades, ¿no? Y ellas buscan, y esa genealogy organizan academias para las mujeres. En realidad hace 40 años o 30 años, 30 años existen academias de las mujeres para cambiar la mentalidad de las mujeres. Dan formación, hoy modernizan o mejoran con el pensamiento de genealogy. Hay academias para las mujeres que dura diferentes fechas, hay para 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, no sé, hasta que esta mujer dice estoy listo. Y organizan ahora una academia o un sistema de academias solo para los hombres. Son mujeres que dan formación para cambiar el mentalidad. Dicen que el problema es no de las mujeres, el problema es de los hombres. Por eso el líder kurdo dice, nos hablamos sobre el problema de las mujeres, pero en realidad es el problema de nosotros, de los hombres. Entonces hay una necesario, cambiamos la mentalidad de los hombres, no de las mujeres. Esa es la otra parte, que las mujeres organizan academias. Poco a poco cambian la mentalidad de los hombres. Y las escuelas o el sistema de educación empieza con niños, un sistema de educación, por eso es para la vida, desde el niño hasta muerte, ¿no? Un sistema de educación, cómo organizamos la vida. Eso no significa que vamos a leer filosofía, eso es también, pero hablan sobre todo el sistema de la vida, de naturaleza, para que mejoramos la vida, sobre cultura, sobre música, teatro. Hay un sistema de educación para siempre. Y los niños empiezan con un pensamiento, un sistema de educación que existe en todos lados del mundo, y más con un pensamiento, ideología de mujeres, femenina, ecológica y filosófica. Eso es, los niños tienen que aprender. Dicen, tenemos que empezar allá, no después de 10 años, tienen 10 años o 14 años, no, acá. Cuando tienen 6 años, 7 años, acá empiezan, ahora organizan las mujeres el pensamiento, para que podamos cambiar el pensamiento que existe hoy en día en el mundo, ¿no? Esa es la genealogía. Bueno, para quien nos está escuchando, un breve resumen o de cuál es la situación actual de la organización del Kurdistán frente a lo que hemos considerado un ataque constante del Estado turco a la organización. ¿Qué está pasando actualmente? Y también informar a quien está escuchando este audio, ¿dónde puede encontrar más información en castellano? Bueno, primera información, nosotros tenemos una página web, se llama kurdistanamericalatina.org, que cada día traducimos información sobre Kurdistán y análisis sobre Kurdistán, sobre este pensamiento kurdos, y para todos pueden leer en esta página. Bueno, situación actual, en realidad el Estado turco es no solo que está ocupando poco a poco el territorio kurdos, que donde los kurdos organizan un sistema de confederación, confederalismo, ¿no? Y fueron ocupando en una ciudad, un cantón de los kurdos que funciona y trabajan con este pensamiento y ocupan este lugar, se llama Afrin, en norte de Siria, que antes los rusos tenían sus bases, ¿no?, en estos lugares, y dejaron que los turcos ocupan, porque, y estadounidenses también, porque son turcos, son aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos tampoco dicen, bueno, eso no me interesa en realidad, qué hacen los turcos, y los turcos ocupan ese territorio y todos los kurdos salieron de esa ciudad y ahora llegan árabes yihadistas desde Dara, desde Damascus, ¿no?, y llegan en este territorio para cambiar los territorios de los kurdos. Bueno, esa ciudad fue una ciudad muy interesante, hace de historia, que las mujeres primero organizan la vida en esa ciudad, ¿no? Fue una ciudad más femenina del Kurdistán, del Medio Oriente. Así empiezan allá. Y hoy en día el Estado turco quiere ocupar todos los territorios kurdos en el norte de Siria, en Irak, ¿no? Y con apoyo de todos los imperios, países Medio Oriente, porque todo, dicen que este pensamiento es peligroso para todos los países Medio Oriente y para todos los imperios del mundo, ¿no? Un pensamiento confederalismo democrático, femenina y ecológica, y contra un pensamiento de Estados-Naciones. Entonces, y, así que la situación es en realidad terrible para los kurdos, pero los kurdos dicen que bueno, antes vivíamos también no mejor. Entonces, tenemos que luchar. Hoy en día ganamos mucho fuerza y pensamientos, y los pueblos kurdos es muy, muy politizado, ¿no? Y así que tenemos que luchar más, dicen. Bueno, en Turquía, porque la mayoría viven en Turquía, por el mismo pensamiento, en 2014 los kurdos ganaron más de 100 municipales en territorio kurdo. Municipios. Municipios. Municipios, que hay municipios que tienen 2 millones de habitantes, ¿no? Y organizan el sistema de confederación adentro de estos municipios. Y el Estado, después de un año, dos años, ocupa todos estos municipios otra vez. Y estas personas son más de 16, 17 mil personas son ahora en cárcel, con este pensamiento, por este pensamiento. Y el Estado turco destruyó 9 ciudades grandes en Kurdistán Norte, año pasado. Y ningún Estado del mundo dar una reacción. Fueron 3 millones kurdos, salieron de esos territorios, esas ciudades, viven ahora en Europa, en Irak, no sé, en mayoría en Turquía. Y bueno, pero los kurdos luchan. Por último, semana pasada fue una elecciones en Turquía, elecciones para diputados y para presidente, ¿no? Y el presidente, el copresidente de los kurdos es en cárcel. Fue a un diputado, pero los diputados también, ese partido también ganó más de 60 diputados y son mayoría son en cárcel. El copresidencia, el mujer y hombre también son en cárcel. El fue candidato en cárcel. Y porque el Estado dice que cuando vamos a detener todos los pueblos o personas militantes que trabajaban por este partido son 16.000, ¿no? Entonces, ellos no van a ganar las elecciones. Bueno, hoy en semana pasada los kurdos ganaron más votos que antes, más diputados que antes, ¿no? En cárcel, ¿sí? Porque el sistema de educación, casa por casa, cara por cara, politiza todos los pueblos. Dicen, bueno, es no. No hay problema que son militantes son en cárcel, personas políticos son que organizan la vida son en cárcel, vamos a también organizar, podemos también organizar la vida, ¿no? Y en este contexto, ¿cuál es la denuncia que hace el Movimiento de Liberación Kurdo sobre la situación del compañero Abdullah Öcalan? Bueno, en realidad están mayoría de la lucha, protestos en cualquier lado del mundo, ¿no? Para liberar a Abdullah Öcalan. Dicen, ¿por qué? Abdullah Öcalan es por este pensamiento en cárcel, por pensamiento liberar Kurdistán. Puede ser, sin liberar él no podemos organizar una Kurdistán. Eso es, él significa igual Kurdistán. Y porque fue, cuando no liberan él, entonces no aceptan el sistema del Kurdistán, porque fue por el sistema, no para que él hace algo malas, ¿no? Dicen, bueno, él tiene un pensamiento peligroso, entonces por eso es en cárcel. En realidad, en cárcel es el pensamiento de los kurdos, está viviendo en cárcel. Y quieres terminar, entonces tienen que liberar a él. Por eso, en 2014 hasta 2016 fue una relación con el Estado turco y a él en cárcel, para que organicen un sistema de paz. En esta época los kurdos ganaron todos los municipios, ¿no? Y después del Estado turco dice, es muy peligroso para mi sistema, porque él proponió solo no para Kurdistán, para toda Turquía, dice, el sistema de Turquía no sirve así. tenemos que organizar regiones, 26 regiones, proponer 26 regiones para toda Turquía, porque un sistema central no funciona en Turquía, o sea, con 80.000 personas, entonces un sistema descentral. Y el Estado turco no aceptó, y por eso los kurdos luchan, dicen, él es, cuando aceptan a él, entonces aceptan a nosotros, nuestro sistema, ¿no? Porque es, él es el fundador de ese pensamiento, esta lucha, ¿no? Por eso luchan, en realidad cada día hay protestos siempre en Europa, en la frente de parlamentos europeos, porque dicen es culpa de europeos, los europeos descaparon, dicen, ¿no? Detenido, ¿no? Detuvieron en Kenia y dan a Turquía, es no los turcos, porque en esta época el ministerio turco que murió, él dijo que no sabemos por qué los europeos o Estados Unidos dar apoyo a nosotros. Y dicen, no, ustedes no pueden matar. Entonces es como controlan el Estado turco y este movimiento, ¿no? Por eso dicen, es culpa de ustedes, y ustedes dividieron Kurdistán, entonces protestan en mayoría en Europa, ¿no? Hace 70, 60 semanas, que cada semana, ¿no? Va un grupo kurdo en la frente de la Unión Europea y protestan así, hasta que liberan. Bueno, por último, y como un agradecimiento, pues, ¿qué saludo y qué aprendizajes está teniendo el Movimiento de Liberación Kurdo en América Latina? ¿Qué es lo que están viendo en este continente? Bueno, en realidad ustedes tienen también muchos problemas que los pueblos kurdos en Medio Oriente, ¿no? Pero creo que en América Latina hay una experiencia de la lucha, ¿no? En los años 60, 80, y hoy en día en realidad en ningún lado de la América Latina, en ningún estado o en ningún sistema funciona, así que podemos decir, ah, ese es ejemplo para nosotros, para países América Latina, ¿no? O movimientos América Latina, ah, vamos a organizar así un sistema, ¿no? Cuba no, en ningún lado no funcionan, así que hay una lucha, en realidad es creo que más grave es la lucha de contra ecosistema, contra minerías y contra centrales hidroeléctricas, ¿no? Eso es más fuerte, eso es no solo una lucha de los pueblos América Latina, es una lucha a nivel mundial, porque cuando va a destruir el sistema de ecología en América Latina, entonces decimos el pulmón del mundo, ¿no? Entonces no podemos vivir en Medio Oriente, Reino de Europa, en Asia. Entonces hay una lucha que los pueblos, los pueblos América Latina tienen que saber, es una lucha a nivel mundial. Ellos tienen que pensar a nivel mundial, a nivel global, para que podamos resolver la problemática de este mundo. Y ese es un problema más grande, creo que que vivimos en este continente, ¿no? Sistema de ecosistema que conocimos más, que hay un parte de los kurdos que también tiene muchos contactos, quieren luchar aquí por el sistema de ecosistema de naturaleza, ¿no? Y bueno, por eso desde Argentina, creo que hasta México, hay una necesidad, cambia algo, ¿no? Cambia los sistemas, porque los sistemas nos resuelven problemas de la sociedad. Es no solo una crisis de economía, es una crisis de sociedad, ¿no? En Brasil o en Venezuela, ¿no? Y en Argentina son países más grandes de este continente que tienen una economía enorme. Y cuando hay un problema en estos países, entonces el resto tienen más problemas que estos países. Así que creo que los movimientos América Latina tienen que también salir. Dicen que este mundo es nosotros, tenemos que buscar qué hacen los pueblos del otro mundo, en otros lugares, en África, en Asia, en Europa, en América, América del Norte, ¿no? Para que hay una. Hoy en día no sirve solo un pensamiento de un territorio, un región. Un pensamiento global, porque el sistema trabaja global, vive global, organiza global, el sistema de capitalismo, imperialismo, ¿no? Así que hoy en día hay un necesario de un pensamiento a nivel global, así que tiene que salir. Por eso la mayoría de los pueblos Medio Oriente y Europa, bueno, poco, pero no saben qué pasa en América Latina, ¿no? Dicen, hay una lucha, pero no hay ninguna cosa que dicen, vamos a unir esta lucha. Esas no hay, y por eso tiene que salir. Por el idioma, puede ser, por el idioma hay muchos problemas. Por el pueblo Medio Oriente no pueden hablar español, poco inglés, entonces no hay información sobre aquí que ellos pueden leer, ¿no? Países árabes, persas, kurdos o turcos. No, esas no existen, esas que tienen que organizar hasta aquí. Pues ahí tenemos una gran tarea, ¿no? La de traducir entre los movimientos, compartir, y creemos que desde México y América Latina estamos empezando a reconocernos y encontrarnos en la luz que significa la liberación del Kurdistán. Agradecemos tu palabra, compañero Erol, agradecemos a los compañeros y compañeras que visitaron en estos días Chiapas y otras partes de México, y desde el Nodo Solidario invitamos a visitar la página en castellano Kurdistán América Latina, donde pueden encontrar más información, y es un espacio también para compartir sobre las luchas en otras partes del mundo. Muchas gracias y seguimos. Gracias.